todo, yo estaba durmiendo y yo vivía con tres personas más que arrendábamos la pieza, la casa, y empezamos a sentir golpes. Mi compañero que está durmiendo al lado porque trabaja de noche y mi otro socio igual empezó a golpear, cabro, incendio, y no alcanzamos ni a reaccionar. Yo bajé y todavía no empezaba, vimos que estaba incendiado el estacionamiento, estábamos a la parte porque había un bote con plumaví y volví a subir porque prácticamente no había bajado sin nada. Me puse mi ropa y cuando volví ya estaba incendiándose la pieza que está al lado de la grande, y bajamos, pasamos por atrás del quincho, traté de golpear, romper para poder salir porque como está incendiada toda la parte del frente de la casa no podíamos salir. Salimos por los vecinos y cuando llegamos acá ya la casa estaba incendiada completa. ¿Sabes lo que podría haber pasado? Por lo que yo sé, no sé, puede haber sido cualquier cosa, algún cortocircuito o algo, pero hubiera empezado por la casa. Pero el incendio se traspasó después al segundo piso. Y se empezó abajo. Empezó abajo y uno dice que fue por cuestión de, o sea, no, después nosotros vimos que estaba el California igual incendiado, pero era por el sector que igual estaba, por el hecho de que estaba cerca de la parte del fuego. ¿Cigarrillo mal apagado, puede ser? No sé qué habrá pasado porque por sí, aparte, las personas que estaban no fuman. Yo tampoco fumo y yo creo que puede haber sido desde el bote. No sé si habrá sido ocasionado, sí, o no, que alguien lo haya ocasionado, o yo no tengo problema, o algún despido, pero fue raro porque si hubiera empezado por la casa, hubiera prendido la casa primero y después el bote, la parte de estacionamiento, pero cuando salí, el bote era el que estaba ardiendo, y prendió la arriba, y de ahí se propagó por todos lados. ¿Y ese bote para qué lo usaba? Ese bote era lo cuidado, era de mi vecina estaba haciendo un bote, el vecino. Y como yo soy uno de los pocos que tiene estacionamiento en el pasaje, me pidió prestado que si podía dejar el bote. Y arriba tenía unos plumavíos, obviamente eso es súper inflamable, pero como te digo, no sé si fue, es raro que prenda algo sin la nada, así que no. ¿Cuántas personas vivían en la casa? Cuatro. ¿Usted lo arrendaba? Arrendaba, es casa de mi hermano. ¿Tu nombre? Jonathan. Yo soy práctico vendedor. Yeah. ¿Qué ha alucinado? Nada, se perdió todo, es por lo puesto nomás, no saqué celular, no saqué documento, nada. Que fue todo rápido porque yo bajé para ver qué onda que pasaba, y cuando me di cuenta que había fuego, subí a ponerme un pantalón, pero ya estaba prendiendo ya la pieza al lado, así que no atiné a sacar nada. ¿Fueron los vecinos que lo alertaron? Lo alertaron, sí. Golpe, claro. Incluso yo creo que ellos ni sabían si estábamos o no, porque no... ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Adolfo Puga Moreno. Gracias.